Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy bien, en esta tarde permítame compartir una breve reflexión nuevamente, ¿verdad? El tema que vamos a compartir, por allí dice, es una advertencia de parte de Dios, ¿verdad? Es un llamado a atención, como decir, ojo, cuídense en esto, o sigan cuidándose en esto. Cuidado, cuidado. Así que, de parte de Dios es una advertencia. Es una advertencia que en algunos casos, una especie de exhortación, que en algunos casos se puede transformar en una amonestación. ¿Y cuándo se transforma en una amonestación? Y cuando yo noto que, esto que era una advertencia, era lo que yo estaba descuidando. Y ahora entonces es una amonestación. Una amonestación es una tarjeta amarilla. Che, ponete las pilas, deja esto de lado, ponete en onda y todo va a estar bien. Pero si no, atenete a las consecuencias. Bueno, Dios normalmente lleva a cabo también esta forma de comunicarse con nosotros, buscando siempre lo mejor, no permitiendo que en todo caso avancemos mucho cuando nuestros pasos van tomando otra dirección, otro rumbo, otro camino, otra senda errada, equivocada y que nos va a causar algún tipo de daño, ¿verdad? Así que Dios a tiempo nos llama y dice, che, corregí un poquito. Así que de eso se trata la palabra en esta tarde. Así que cuidado, porque un gran peligro está frente a usted. Un gran peligro está frente a usted. A veces los cristianos vamos por la vida y no somos tan conscientes de las cosas que pudieran influenciar o poner en peligro nuestra condición espiritual, ¿verdad? Suponemos que está todo bien siempre, que nunca hay nada para ocuparnos o preocuparnos, que todo trasciende así, el agua corre solita y ya está. Debiéramos estar más atentos porque en muchos casos la palabra nos está llamando a ser prudentes, a vigilar. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Bueno, así que hay muchos llamados en la palabra de Dios para que atendamos muy bien nuestra condición espiritual, a saber cuidarla. Esto implica entonces darnos cuenta dónde hay peligros para que en todo caso no se transformen en consecuencias en nuestra vida espiritual. Bueno, de lo cual vamos a hablar es algo que debemos cuidarnos con todo empeño. Las consecuencias que desata en la vida son de extrema gravedad y es algo muy sutil, pero algo atractivo y por supuesto muy peligroso. Y a veces muy difícil de reconocerla por la propia persona. Es algo que las personas que manifiestan este aspecto no alcanzan a darse cuenta, no son tan conscientes de que esto está presente en sus vidas, ¿verdad? ¿Podría alguien imaginar de qué vamos a compartir brevemente? Tan difícil. Ok. El orgullo es un pecado que destruye incluso las relaciones, de eso vamos a hablar. El orgullo es muy sutil, algunas personas no se dan cuenta de que están teniendo actitudes que evidencian orgullo, ¿verdad? En sus dichos, en sus acciones, en la manera en que se expresan o que hacen las cosas. Por eso digo es sutil. A veces el enemigo, uno mismo, se va enredando en estas situaciones de orgullo y no es tan consciente de eso. A veces son más conscientes y son más evidentes para lo que nos rodean, ¿verdad? Y en algunos casos donde uno es consciente de ello, por supuesto que trata de disfrazarlo de otra cosa, no de orgullo. Uno lo trata de disfrazar de espiritualidad, de humildad incluso. Y es todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero lo presentamos de esa manera. No, yo con toda humildad quiero decir que, bueno, porque me recibí con honores en el instituto no sé cuánto. Este texto lo que dice es esto, aquello. ¿Entiende? Es decir, lo que estoy tratando de demostrar es otra cosa y lo que estoy evidenciando es más bien orgullo, ¿no? Esa humildad que yo presenté verbalmente, ¿verdad? Así que, entre otras cosas, el orgullo es un pecado que además destruye las relaciones. La propia comunión con Dios en primer lugar. Dios no se agrada de los orgullosos. Dice el texto que los resiste más bien, que los confronta. Que la persona orgullosa sale del ámbito de la bendición de Dios. Así que destruye, afecta sumamente la relación con el Señor. Por tanto, toda la vida espiritual. Y no solo eso, sino también los vínculos con otros seres humanos. Por ejemplo, en el matrimonio. las amistades que pudiéramos tener, o el compañerismo cristiano. El orgullo tiene la tendencia a destruir esas relaciones. Si ministramos a Dios, lo servimos, hagamos lo que hagamos para Dios en base al orgullo, nuestro servicio carece de valor espiritual a los ojos de Dios. De nada sirve. Podrá ser muy lindo y muy bueno lo que la persona orgullosa hace, en términos espirituales no vale a los ojos de Dios. Bueno, conocen el texto, ¿no es cierto? En Lucas 18 Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas, dice el texto, y que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Es una forma de evidenciar el orgullo, ¿no es cierto? El aire de superioridad sobre los demás. A esas personas que tenían esta actitud orgullosa, Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puestos de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. ¡Wow! El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás, los que son orgullosos, son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. El orgullo es una condición pecaminosa del corazón que se manifiesta de diversas maneras, a través de los pensamientos, las actitudes, las palabras, las acciones, el ministerio, etc. La persona orgullosa lo evidencia y lo manifiesta en todo lo que hace o dice, etc. Así que el orgullo refleja lo que somos. ¿Por qué? Porque es algo inherente a nosotros, está en nuestro ser, en nuestro propio corazón. Por eso está presente en todo lo que hacemos. Aunque, como decíamos, normalmente viene disfrazado de espiritualidad y de humildad, como supuestamente y seguramente ese fariseo de esta historia que contó Jesús debería estar pensando de sí mismo: qué espiritual que soy, yo no soy como Dios, yo doy el diezmo, yo me sé toda la Biblia, yo estudié teología, yo he rechazado. El orgullo es muy poderoso, porque estuvo presente en el cielo antes que en la tierra. La caída de aquellos ángeles liderados por Satanás tuvo como fundamento y razón principalmente el orgullo de aquel Lucifer, ¿no es cierto? Y uno de los grandes problemas o riesgos para todos los cristianos a partir de ese momento. Así que mire de dónde tiene origen el orgullo, ¿verdad? Ya mucho antes, allí en el cielo. Pero está presente, por supuesto, también aquí en la tierra. Muchas veces el orgullo está fundamentado incluso en aquello que Dios nos regaló para su gloria. Por ejemplo, los talentos, los dones espirituales, esas capacidades especiales que a lo mejor alguno tiene, el conocimiento bíblico y teológico, etcétera. Dios nos da, nos concede eso para usarlo como bendición y paz. Para bendición, para gloria suya, no para enorgullecernos nosotros. Y muchas veces en ello está fundamentado nuestro orgullo, en cuanto sé de la Biblia, o en cuanto yo puedo hacer esto, qué bien que hago aquello, nadie lo hace mejor que yo, etcétera, etcétera. El pensamiento es: soy poderoso, puedo por mí mismo. Satanás en el cielo. Soy más que suficiente, nadie sabe más que yo, todo lo hago bien, merezco estar al frente, no necesito a nadie, no me tienen que decir qué hacer o cómo hacerlo, yo ya lo sé, ninguno lo hace mejor que yo. Y todos estos son pensamientos que al menos están dentro de la mente y de la razón de aquel que es orgulloso. Y así busca ser visto. Busca ser nombrado, espera el reconocimiento y el elogio público, etc. Por eso las personas orgullosas resisten la evaluación de su ministerio o de su servicio y de la corrección cuando es necesaria. Yo no tengo que dar cuenta a nadie. ¿Qué tengo que explicarle? No, el Señor. Entonces evaden estos aspectos. No está dispuesto a rendir cuentas a nadie. En todo caso, elude o evita presentando excusas o justificativos, intentando evadir su responsabilidad. Y además el orgullo, yo lo conozco, no sé usted, siempre conlleva un poco esta idea de impunidad, ¿no es cierto? Nadie me va a ver. Y en todo caso, no me va a pasar nada. ¿Quién me va a decir algo a mí? Si yo hablo de los demás, ¿sabe qué? Soberbia, vanidad, altivez, arrogancia, altanería, todos sinónimos de lo que es el orgullo. Expresiones como se le subieron los humos están indicando eso. Bájate del pedestal, está queriendo decir que la persona es orgullosa. Ya le van a bajar el copete. Es porque a veces las circunstancias de la vida nos hacen morder el polvo y nos humillan, como dice la palabra de Dios, a los que somos orgullosos. El orgullo puede estar presente en nuestro servicio al Señor también, claro que sí. Mateo 6:2 dice, por eso cuando des a los necesitados una manera de servir, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les pase la mano, qué genio, sos genial, sos un fenómeno, sos un héroe, una heroína. Y entonces alimenten el ego. También puede estar presente cuando verificamos nuestras disciplinas espirituales, por ejemplo, la oración, el ayuno, etcétera. Bueno, recién leímos un texto, ¿no es cierto?, de alguien que oraba en base a su propio orgullo, pero mire este texto. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando y con eso pretender como un plano, un nivel de superioridad espiritual sobre los demás. Así que cuidado, servir a otros, enseñar, predicar, dirigir, cantar, tocar un instrumento, evangelizar, orar, ayunar, etcétera. Todo podría estar fundamentado en el orgullo personal y no en la humildad necesaria para que agrade a Dios y sea verdaderamente algo que glorifique su nombre. Por eso, si se tratara de esto, de que la base es el orgullo personal, por supuesto, nada de eso va a tener nunca ningún tipo de sentido ni valor espiritual. Bueno, como decíamos, el orgulloso siempre se considera superior a los demás. A veces la demostración es abierta y explícita, ¿no es cierto? Otras veces es más sutil, disfrazada de una supuesta humildad exterior. Romanos 12:3, la palabra nos está divirtiendo, exhortando, llamando. Les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Eso es orgullo, creernos, nos la creemos, nos creemos más de lo que realmente somos. La falta de humildad siempre ve a los demás con aire de superioridad y menosprecio. No soy como este publicano. Esa expresión está indicando eso, que esa persona se estaba considerando por encima de este otro público, lo estaba menospreciando, desvalorizando. Y por lo general, indica la propia inseguridad y autodesvalorización. Es la propia persona orgullosa la que en el fondo se cree inferior o menos favorecido que los demás. Y esta es una manera de reaccionar a ello. Necesita entonces destacar sus logros, sus talentos, sus reconocimientos, etc. Yo hago esto, decía aquel publicano, ¿se acuerda? El fariseo, yo hago esto, hago aquello otro, y me porto bien, soy más espiritual que todos. Y de hecho pudieran tener la persona habilidades, talentos, destacados, etc., logros, sí, podría tenerlos, no es ese el pecado. El pecado si eso me lleva al orgullo o me sostiene en humildad. aún teniendo esas habilidades, algunas personas, la orgullosa, necesita imponerse sobre los demás, demostrar que es mejor, dejarlo sentado, aclarado, evidenciado, alimentar así su propio ego y esconder sus propias debilidades, en lugar de glorificar al Señor con humildad. Por eso termino siendo una especie de admiración hacia sí mismo y por eso es idolatría. El orgulloso está contento, se idolatra, habla de sí mismo. ¿Qué decía el fariseo? Yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y eso es idolatría. El orgullo termina siendo una manera de idolatría. Y usted sabe que Dios aborrece la idolatría, ¿verdad? Por lo cual, ¿cómo iba alguien orgulloso a pretender recibir bendición de Dios? El orgullo nunca refleja el carácter de Cristo. El mismo Jesús nos dice el texto de Filipenses 2 que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se humilló, se despojó, se vació. El orgullo nunca estaría presente ni en su vida ni en su ministerio. Su relación con el Padre y con las demás personas siempre reflejaron total ausencia de orgullo y preeminencia de humildad. Y ese es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo a seguir. Debemos reflejar el carácter de nuestro Señor. El orgullo no tiene por eso ningún lugar ni espacio en nuestra vida cristiana, en nuestro comportamiento cristiano. El orgulloso siente que se ha ganado su lugar de servicio o ministerio. El orgulloso siente que se ha ganado su lugar de servicio o ministerio. En secreto cree ser la persona más inteligente, la que más duro ha trabajado, la que más sabe. No lo diría en voz alta, pero a veces piensa que merece algo mayor y más importante de lo que tiene hasta ahora. Un cargo o nombramiento principal. Así reflexiona un orgulloso. Ve las oportunidades de servicio al Señor como algo que merece y a través de lo cual lucirse delante de los demás para ser reconocido o nombrado y demostrar cuánto sabe o cuán importante es, en lugar de verlo como manera de agradar a Dios y glorificarlo a Él. Bueno, por eso para ir redondeando esta reflexión, el orgullo es un obstáculo en la relación con Dios. ¡Cuidado! Es sutil. No es así un super elefante que nos damos cuenta. Es muy sutil. Nos vamos deslizando lentamente. Vamos ingresando en esta zona gris hasta que llegamos a la zona oscura. Ya es tarde. Y a medida que lo vamos haciendo, recordá que Dios nos resiste. Dios resiste. No acepta delante de su presencia aquellos que somos orgullosos. Por eso es que es el principal obstáculo, o uno de los principales obstáculos en la relación con Dios. Nos pone en oposición a Dios y nos aleja de la comunión con Él. No importa cuánto nosotros creamos, o supongamos, o sintamos, estamos lejos de Él. El hermano de Jesús, Santiago, el apóstol Santiago decía: Dios se opone a los orgullosos, da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Más, el salmista, Salmo 138:6, el Señor mira de lejos a los orgullosos, porque no resiste que se acerquen más a su presencia. Por eso decimos que afecta la relación con el Señor. Si así fuere, estás en un riesgo, en un serio peligro. En un riesgo muy importante, no solo respecto a tu propia vida espiritual, a tu entorno, tu casa, o todo lo que pudieras estar haciendo. Las personas orgullosas no experimentan la gracia de Dios en plenitud, ni tampoco una relación profunda e íntima con Él, porque suponen ser más que suficientes y no necesitar nada de Él. Dios está en contra de los orgullosos. Y así como el orgullo no permite una comunión cercana y saludable con Dios, tampoco permite disfrutarla con los demás. Esos vínculos con los demás están teñidos de orgullo y ponen en riesgo la relación. Las personas van tomando distancia de la persona orgullosa. les es muy difícil sostener un buen contacto con aquellos que somos orgullosos, porque siempre están suponiendo ser el mejor, siempre pretendiendo tener la razón en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Los demás ya se cansan y nada. Proverbios 11:2, este libro de sabiduría, dice: después del orgullo viene la humillación. El orgullo mata, el orgullo destruye. El orgullo, dice el texto bíblico, precede a la caída, a la vergüenza y a la ruina. Tras el orgullo viene la destrucción, dice Proverbios 18:12 también. Y se trata entonces de la destrucción y la ruina, pudiera ser de la salud personal, pudiera ser del matrimonio y de la familia, pudiera ser la ruina y la destrucción del trabajo y de la economía, pudiera ser la destrucción de las familias, como hemos mencionado, o del ministerio que pretendía desarrollar para el Señor. El orgullo destruye todo en la vida. Usted quiere tener una vida próspera, bendecida, donde disfrute de las relaciones, de los vínculos con los demás, donde no se tenga nunca que comparar con otros, ni pretender ser mejores que los demás, ni tampoco que los demás son siempre todos mejores que usted y usted es el último, tampoco eso. Sino vivir en humildad, despojados del orgullo, teniéndolo a distancia, teniendo cuidado de él, porque es un peligro siempre presente, muy cerca de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros podría decir, no, esta sabe que ya la tengo. Ese es el principio de la caída, porque casi está dando cuenta del orgullo, de la pretensión de que uno es, no, a mí no me hablé de orgullo, porque yo soy... Así que, como decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuidémonos a nosotros mismos de este aspecto también. Y para finalizar, sobre todo con aquellos que están participando de la transmisión, ya vamos a estar cerrando y terminando, luego lo vamos a extender un poco más entre nosotros que estamos aquí. Bueno, debemos reconocer este peligro constante. Es un peligro, es un riesgo, debemos ser conscientes de eso. Pero también nos tenemos que asegurar de no dar lugar al orgullo en nuestro corazón. Por eso es un tiempo para reflexionar ahora mismo y meditar sobre nosotros mismos, no sobre los demás, en estos aspectos. Por lo cual invito a aquellos que han participado de la transmisión a que ahora puedan meditar allí en sus casas o donde estén y permitir que Dios examine sus corazones. Como decía el salmista, oh Señor, examina mi corazón, revelame qué encontrás allí, decime aún lo que no cae dentro de mi conciencia, lo que yo no veo o no quiero ver, Señor, revelámelo, lo que no te agrada a vos, lo que me aleja de tu presencia, de la comunión contigo. Luego, decile, en todo caso, cuando el Espíritu te haya hecho reconocer algo, te pido perdón y me arrepiento de mi orgullo, quiero agradarte y reflejar siempre el carácter de Cristo. Y en última instancia pide en esa misma oración a Dios, ayúdame a poder dar control al Espíritu Santo de todo mi ser. Porque esta no es una lucha humana y carnal, se trata de algo espiritual, por lo cual necesitamos que el poder del Espíritu nos ayude a vencer el orgullo que ya pudiera haberse levantado en nuestra vida y en nuestro corazón, como para sostenernos en humildad, habiendo ya desechado el orgullo de nuestra vida. No es por nuestro mérito, sabiduría, ni nada, eso es orgullo. Así que mucho cuidado al momento de querer luchar contra esto. Si no es con el Espíritu Santo de Dios, llevamos las de perder. Pero en Él la victoria está concedida. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.